Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. Damos comienzo al viaje del cooperativo de este martes y nos vamos hasta la localidad de Colonia Carolla, donde está clavada la radio comunitaria La Ronda en la FM 91.1. Nos están escuchando desde allí porque retransmiten este programa, así que ya mismo le damos la bienvenida a su corresponsal Federico Pacheco. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está el clima allá? Caluroso, che. Por allá, ¿cómo andan? Por acá se vienen unas lluvias a la siesta, que no, según el servicio meteorológico, a partir de las 15 horas aumenta la probabilidad de precipitaciones, pero estuvimos viendo el pronóstico allá en la zona de Colonia Carolla, Jesús María, y es todo sol. Sí, sí, acá es bastante atípico. Acá te aparece una nube durante toda la siesta que hace que todo el mundo esté pensando qué va a pasar y después al final nunca pasa nada. Entonces es como raro, pero el calor es bastante interesante, digamos. Creo que nos alivió un poco el fin de año, que acá por lo menos después de las 12 la lluvia fue constante, o sea, todo lo que fue el final del sábado y comienzo del domingo, y ahora, bueno, estamos... Pero tampoco nos tenemos que quejar porque es verano, digamos. Con tantas cosas... El clima quedó un poco de lado, ¿no? Claro, sí, se celebra para los turistas cuando hay sol. Claro. En general lo que estamos sí, ahí vemos sí. Que hace varios meses o semanas que no llueve, estamos pidiendo alguna nube negra por bueno, ahí. Nosotros en el caso más que todo, en el caso en general, Córdoba y más que todo la zona nuestra, más del norte, son cuando empieza la temporada de no lluvia, son muchísimos meses, 6-7 meses que por ahí no cae una semana de buena lluvia, sino por ahí es una cada tanto aislada, y se nota mucho, por ejemplo, en la predicción de agua y en la patente de agua que hay, por ejemplo, en las Sierras Chicas, uh-huh. Que de hecho es muy fuerte porque hay días y días, semanas que no están sin agua, y por ahí desde distintos pueblos o ciudades, perdón, sí. Se van proveyendo, se les van trayendo camiones con agua. Es interesante por acá, por la zona de Colonia, Jesús María y Zacate, hay lo que pasa mucho es el faltante de presión de agua, pero sí, el agua me parece que en esa zona siempre es bendecida, digamos, es necesaria, uh-huh. y un poco también por el calor, bueno. Es una zona de... Estamos todavía en una zona de mucho verde, en la zona, digo, estamos por ahora porque no se está talando tanto en la zona, de sí. Un par de ordenanzas nuevas, pero sí es necesario el agua, ¿no? Ordenanzas que lo que hacen es preservar la zona de flora nativa y que se están cumpliendo, o sea, en ese sentido como que lo ves positivo. Sí, lo veo tardío, pero es una visión uh-huh. mucho más subjetiva en general, ¿no? Digo, el mundo está un poco tardío a la hora del contexto del cuidado del ambiente, pero sí en lo que es en la microrregión, que se le englobó como microrregión en Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate, durante la pandemia hubo como una especie de alianza entre las tres ciudades para colaborar, ¿no? Con los controles, con la prevención, con las vacunaciones, y quedó como esa microrregión que en algunas cuestiones coparticipan, y eso también se enmarca en esto, ¿no? Que Colonia lo empezó hace un tiempo atrás del cuidado, de la reforestación, incluso de la aceptación de propuestas de grupos juveniles, de grupos ambientalistas juveniles, porque la mayoría son chicos, para la preservación de, por ejemplo, todo lo que es la arboleda nativa que tenía Colonia Carolla, y lo mismo está haciendo ahora Sinzacate, que sumaría un poquito menos, pero sí se están enfocando mucho en los cuidados de algunas arboledas que están en lo que es la parte céntrica, que tienen muchísimos años, la gente que va a poder circular, bueno, ahora que se viene el festival, van a notar en algunos lugares árboles que uno se nota por el ancho del tronco, ¿no?, que tienen muchísimos años, y que también ha sido polémica hace un tiempo, semanas o meses atrás, porque justamente había una selección de qué se iban a sacar, a replantar, a quitar para unas nuevas veredas, y bueno, generó la polémica por el hecho de la antigüedad de los árboles. Bien. Bueno, y ahí hacías mención al Festival de Jesús María. ¿Cómo se está preparando la región para esta nueva edición? ¿Ya se nota movimiento en la zona en términos turísticos, de visitantes, con el objetivo de participar de alguna de las noches del festival? Bueno, a lo que nosotros nos pasa es la zona, bueno, le debe pasar a cualquier, a todo el mundo, ¿no? Digo, le pasa a Carlos Paz en el verano. Es como que tenemos nuestro momento, nuestra parte turística en la que todo el mundo, toda la ciudad se revoluciona. Sí. Nos pasa con el festival que nosotros, al no tener montañas o algo más allá del río, digamos, como un atractivo más turístico, nuestro punto fuerte, o el punto fuerte, mejor dicho, digo nuestro porque Colonia Carreras y Jesús María están siempre un poco pegados todos, sí, ¿no? Es el festival de Doma, ¿no? Y eso hace que revolucione, de hecho, muchos locales que están en el centro, que el centro de la ciudad de Jesús María estará unas, no quiero equivocarme, 8 o 10 cuadras de festival, o sea, está muy pegado, entonces muchos de los locales céntricos, locales comerciales, cierran y arman sus nuevos stands cerca de las inmediaciones, ¿no? Porque sabe que todo lo que circula y todo el movimiento va a estar centrado en lo que es el festival, que tiene como dos miradas, ¿no? El festival adentro, que es la música, y toda la parte tradicional, y después lo que es la parte de afuera, que es los kioscos, las peñas, una estructura que llega hasta metros de lo que es la parte céntrica de la ciudad, o sea que revoluciona, no solamente cambia, mejor dicho, geográficamente las manos y contramanos de las calles, no solamente en el festival, sino casi 10 o 15 cuadras a la redonda alrededor, porque todo se revoluciona, cambia la distancia, cambia los estacionamientos. Bueno, vos vas saliendo desde tu casa, ya sea en el barrio de la otra punta de la ciudad, y ya vas a encontrar movimiento hacia la gente, porque eso hace que los turistas utilizan y alquilan casas en cualquier lugar que esté cerquita, así que hasta la casa más lejana tiene posibilidad también de hacer una diferencia económica, porque alquilan sus garages para los autos, para los chicos, los patios de las casas se alquilan para los carpas. Entonces, como que todo el mundo está mentalizado en que llegan las fechas de la Doma, y también como revolucionó, porque empezás a ver muchas caras nuevas dando vuelta, otro clima, ¿no? Claro. Pero ya está mucho más organizado que en años anteriores. Por lo que se ve, ya hay ciertas estructuras que antes, que años anteriores no estaban, que de a poquito se han ido armando para que tenga más comunidad los kioscos, que es como el atractivo, ¿no? Que digo, los kioscos venden no solamente cosas artesanales, sino también elementos muy comerciales, digamos, una mezcla entre el emprendedor y el artesano, uh-huh, ¿no? Una cosa que está en todo el Córdoba, ¿no? Esta diferencia que es, ¿cuál es el emprendedor y el artesano? Bueno, acá están como confluyendo en estos kioscos, que hace que sea como una peatonal. Y que, bueno, durante estos días ya está todo preparado. Recordemos que no faltan muchos días. Y ya está todo preparado, ya está todo pensado. Y bueno, y a ver qué va a pasar, ¿no? Porque el Festival de Doma tiene muchas aristas que algunos medios por ahí plantean como la parte más artística, lo que pasó, por darte un ejemplo, qué pasó con el recital, cuántos temas canto, y otro es el contexto del lado B, que es por ahí lo que pasa alrededor de la Doma, algunos hechos de inseguridad, cómo se comporta la policía. Recordemos que hubo, la policía ha tenido sus contextos alrededor del festival, sí, con casos de violencia. Recordemos que hace un par de años, creo que pre-pandemia, situaciones de violencia policial generaron también como un poco la reformulación de la parte alta de la policía de la provincia, ¿no? Con la renuncia de varios de los altos cargos. Y bueno, y también hay todo un movimiento, hay polémica a veces por los valores, o sea, trae todo, ¿no? Un festival, sí, que trae las cosas lindas y las cosas por ahí de analizar, de rever. Bueno, eso decíamos con el viaje del cooperativo verano. La idea es poder contar lo que está sucediendo en nuestras distintas localidades, serranas, con perfil más o menos turístico, pero también contar todo lo que genera este movimiento excepcional, ¿no?, en la temporada de verano, con lo bueno, lo positivo, lo propositivo, pero también las dificultades, las cuestiones que implican revisar, implican pensar en otras lógicas, ¿no?, de garantizar la seguridad, el ordenamiento de un número importante de personas que en general visitan distintos momentos de la temporada nuestras localidades cordobesas. Así que está bueno esa mención. Y en esto que planteabas, ¿no?, un clima que se vive diferente, una dinámica de la ciudad, de la región que va cambiando. El festival arranca el viernes 6, ¿sí?, allí en el anfiteatro José Hernández. ¿Qué hay antes? ¿Hay alguna otra actividad antes gratuita para que la gente se pueda sumar o directamente el primer evento es esa primera noche? Por lo general, en realidad, siempre hay actividades alrededor que están organizadas íntegramente por el municipio. Uh-huh. Ahí también, por eso digo, me encanta porque uno puede, el hecho de hacer toda la coyuntura de contextualizar, ¿no? El festival y lo que por ejemplo siempre se menciona. Hay como una diferencia ahí en las formas y en quién se hace cargo de qué con el municipio de la ciudad. Entonces, la parte de afuera el municipio se encarga, tiene como un teatrino, tiene espacios como un escenario que está más en el centro y por lo general siempre traen eventos y festivales en esos lugares, como micros escenarios, con músicos variados, no solamente el ámbito de folclore, sino culturalizan un poco la movida local. Nunca está muy especificado cuándo inicia ni quiénes son, porque se hace muy al último, uh-huh, casi al último día ya empiezan a salir las pequeñas grillas con las que va a hacer, y ahí se explota algunos lugares que por ahí no estaban explotados. Hay una Doña Pipa, la casa de Doña Pipa, que es un lugar que fue de una señora que donó ese espacio. Antes de fallecer, donó el espacio para el municipio y bueno, es ese lugar que hizo como una especie de complejito cultural que está cruzando el puente casi al costado del Festival de Domo. Bueno, ese se pretende también utilizar como se hizo en otros años, con un escenario, con música en vivo, como para que la gente que no vaya al festival pueda circular y tenga también actividades. También en el lado del centro y otra pegado al escenario. Todavía no están especificados quiénes son los artistas que van a estar recorriendo, uh-huh, pero siempre se espera que el municipio es el que se hace responsable de esa zona. Y atrás, en la espalda, la gente cuando entra va, tiene la entrada principal, bueno, en la espalda, que es la entrada de artistas o de prensa para los que hacen cobertura, hay un club grande importante llamado Alianza. Bueno, ese club se divide en tres o en cuatro, como sus sectores, sus galpones, para alquilar a pequeñas peñas, ¿no?, privadas, claro, donde también hay música en vivo, donde varía el estilo, suelen traer bandas de música más popular, hay veces que es más folclórica, digo popular, yéndonos más a lo urbano en el sentido del cuarteto, por ejemplo, bandas muy convocantes. Y se arma como un microclima en la parte de las espaldas del festival. Uh-huh. Eso más o menos lo que siempre se hace a lo que es alrededor, pero de igual siempre hay muchísimos lugares para comer, casi siempre comida, ¿no? Siempre digo de la índole más tradicional, bueno, el asado, la empanada, el locro, que aunque es verano, como es durante toda la noche, llega a haber una temperatura acorde para comer una porción de locro. Y es lo que medianamente se revoluciona en los aspectos de la parte de afuera, ¿no?, del festival, en la parte cultural. Bien, de la propuesta también gastronómica. Y en ese sentido, si alguien está interesado en ir, de quienes nos están escuchando, tanto aquí desde Villanos como desde La Ronda, ¿hay posibilidad de adquirir las entradas? ¿Hay noches que todavía tengan disponibilidad? Se entra primero por la página del festival, uh-huh, todo se maneja de vía online, sino en puerta en el lugar. Siempre hay un remanente, esto pasa como cualquier festival, ¿no? Cualquier festival online que tienen autorizado emitir cierta cantidad en vía online, digamos, vía la página, y siempre queda un remanente para la gente ahí en el momento. pero hasta ahora dice que está casi todo vendido para las noches más importantes. Recordemos que los festivales, por lo menos en este, siempre la noche más importante, la que recae por las estrellas principales, Chacaño Palavecino, Abel Pintos, los Manceros, bueno, los artistas, los tequis, que son como los artistas que ya se afianzaron y que saben que convocan no solamente a un público a lo mejor mayor, sino también a un público adolescente. La previa, la intervención y la mezcla que se han hecho desde hace un tiempo esta parte de variar en salida de estilos, géneros, donde el cuarteto también está en cada una de las noches. Entonces eso hace que esos días son los que ya tienen una gran cantidad de personal vendido, pero siempre aparece a último momento o el día dos colas gigantescas que pasan las 8 cuadras, sí, donde está la gente que va a retirar la entrada que adquiere online y la gente que la compra ahí. O sea que siempre un poquito de remanente hay para las noches del festival, pero tiene gran parte de las entradas ya están conseguidas, por lo menos desde hace varios meses. Recordemos, claro, que esto se utiliza igual que otros eventos de la provincia, esto de la preventa, ¿no? Para ir aumentando a poquito cuando se llega más a la fecha. Claro, claro, sí, hace varios meses que ya está informada, de hecho, la grilla. Bien. Recordemos que es un festival, vuelvo a repetir, que está siendo, como digo, tiene como todo un contexto, un festival que va durante todos los años tiene la doma, la jineteada, y afuera tiene a grupos, por lo general, a veces un poco más reducido, pero cada vez están siendo más masivos, grupos que protestan, uh-huh, que están en contra de la violencia hacia el animal. Hay distintas agrupaciones, a veces menos o a veces más, pero están justo al frente también dando su idea, su propuesta, sí, y en un contexto de una primer festival de una comisión directiva nueva, renovada, con un presidente que es bastante joven para lo que es el tradicionalismo de la doma, aunque el presidente anterior también era de una edad mucho más joven de los que venían siendo. Digo, menciono la edad por una cuestión de que siempre está como mencionar el tradicionalismo, ¿no? Y por ahí siempre siente, había como un promedio de edad, más que todo por una antigüedad de trabajo en el voluntariado del festival, bueno. Y un expresidente que nunca hay que olvidar, por eso siempre lo remarco, que estuvo envuelto también en una polémica, sí, por una denuncia por violencia de género, que no se supo mucho más de lo que te puedo contar. Esa denuncia fue hecha a la justicia, ¿no? Fue hecha a la justicia, incluso en un momento algunos medios de comunicación dieron a luz ciertas, la misma denuncia, ¿no? El papel, una copia del papel de la denuncia de esta chica, que mencionaba todo lo que había sucedido con el ex, ¿no? Esto también llegó un poco al desgaste sumado a la pandemia. Uno quiere hacer la conjetura que fue eso que llevó a esta nueva comisión directiva, ¿no? Con una presidencia nueva y con un grupo de nuevos actores que se van a enmarcar en este primer festival, que para poder hacer con toda la responsabilidad que eso amerita, ¿no? Bien, sí, va a ser como una puesta a prueba también de esta nueva comisión, la edición número 57 del festival. Bueno, seguramente estaremos conversando ahí durante el desarrollo del festival para poder recuperar un poco cómo se está viviendo esta nueva edición allí en la región y seguir, dando cuenta de las particularidades que tiene la propuesta turística allí en Jesús María, en Colonia Carolla, en este mes de enero. Así que te agradecemos el tiempo con la radio, la posibilidad de brindar esta información, y como venimos haciéndolo, segunda edición ahí del Cooperativo Verano aquí en La Villanos, la idea es poder también traer un poquito de música de los distintos territorios a los que vamos viajando, y bueno, nos has compartido una canción, si te parece la podemos presentar ahí para que la audiencia sepa de qué se trata. Sí, sí, me encanta porque hay mucha cultura local acá. Bueno, parte de mi trabajo durante muchos años fue un poco la gestoría de este, de esta música, así que cuando me mencionaste digo, sí, tengo la información de mucha música local, y bueno, y de la música urbana, ¿no? Que trae Zeta, que es un artista de la zona, que está metido en el rap durante muchísimo tiempo, muy bueno para mi gusto, así que bueno, ustedes serán los críticos de poder escuchar un poco de la música urbana, que Córdoba sí que trae buenos referentes del rap, y bueno, ya ahí traemos a Zeta el escritor con nuestra gente. Les mando un abrazo, chiques, buenísima la idea que están haciendo, nosotros acá lo estamos escuchando desde las 9, ya estamos saliendo con Villanos hasta las 13 aquí por la ronda, así que el verano también la zona va a tener las voces de ustedes. Bien, desde ya aprovechamos este tiempo compartido al aire para agradecerles a todo el colectivo de La Ronda por pensar en este programa, en este recorrido informativo que hemos denominado Colectivo Villanos, para compartir el aire allí con toda la audiencia de Colonia Carolla y de la región. Así que Un abrazo enorme, gracias a ustedes y nada, la buena música que acompaña siempre a Villanos. Dale, vamos con eso, abrazón. Hey yo, Mari. Alright. Okay. Let's go. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. Mírenme, trabajando duro para llegar bien a fin de mes. Para que a mis hijos no les falte nada es mi deber. Puede que algunos tal vez tengan otro interés. Pagar el internet, comprarse un iPhone. Yo solo quiero salir de abajo, que se respete mi trabajo. Todo lo que tengo me lo he ganado, honestamente sin atajos. Casi todos los días viajo para poder pagar las cuentas, pero todo aumenta, menos mi salario. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. Díganle a los presidentes que queremos la Argentina bien, porque si nos mienten les tenemos que mentir también. Yo no pienso hacerlo, voy a ser honesto, siga quien siga. No digan que somos unos vagos, porque los vagos son ustedes que manipulan con sus redes. Creen que lo compran con un tele, encima se burlan de sus fieles. ¿Cómo van a pretender que haya clase virtual si los chicos ni compu tienen? Muchos mueren de hambre, encima los suspenden. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. A pesar de que todo nos cuesta trabajar, créeme, no nos molesta. Nos bancamos un montón de horas extra, lo hacemos por la gente nuestra. Cooperativo Verano. Turismo alternativo y popular. Otra forma de recorrer la provincia. Junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba.